Voz Evangélica de Honduras, HRBC. Le felicita a su amigo y colaborador, el hermano Pablo. Todo el mundo que me causa más llenura y más satisfacción que ministrar por radio y televisión y prensa. Es algo que Dios hace años puso en mi corazón. Y no hay nada que me da más agrado. Pero sería imposible responder a ese llamado si no hubieran emisoras que me abren la puerta. Y esas emisoras, especialmente emisoras cristianas, no podrían abrir esa puerta si no hubieran hermanos que con su sostén mantienen esa puerta abierta. Gracias a usted, mi hermano, mi hermana, por su aporte a HRBC, la Voz Evangélica de Honduras. Me ha hablado el hermano Pablo. En HRBC estamos listos. Estamos a 24 horas para iniciar la inauguración del proyecto 24 horas en el aire con un nuevo transmisor. Mañana a las 7 de la noche, la Voz Evangélica de Honduras lo celebra con un concierto celebración en la iglesia cristiana Vida Abundante. Contaremos con la participación musical del conjunto Vida Abundante y desde San Pedro Sula el Ministerio Heredad de Amor Viviente. El mensaje con el pastor Rigoberto Castro. La entrada es gratis. Concierto celebración de RPC. 24 horas en el aire con un nuevo transmisor. Habrá transporte a partir de las 6:30 frente a la Universidad Pedagógica. Internacional La Cosecha presenta Palabra Viva. Un mensaje de poder y reflexión con el pastor Misael Señales.